Cuando la vida se está derrumbando, ¿tiene usted al menos un amigo a quien pueda contestar su llamado de auxilio en medio de la noche? ¿Qué tal? Les habla Carlos Azazueta, pastor de Visión para Vivir. Si le es posible, quédese un par de minutos después del mensaje para que escuche lo que significa ser amigo al rescate. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Estoy convencido de que este es el tiempo para tener un liderazgo masculino fuerte. Estoy convencido de que este es el tiempo para que los hombres se pongan de pie y se enlisten para la batalla. Yo creo que su esposa desearía que usted lo hiciera. Y los vecinos de usted realmente lo necesitan. Nuestros tiempos lo demandan. En la cultura de hoy, los hombres que sinceramente quieren hacer lo correcto, como honrar a sus familias y permanecer fieles a sus creencias, enfrentan tentaciones y desafíos nunca antes vistos. En el programa de hoy iniciaremos una miniserie especialmente para los hombres, titulada Lecciones de vida solo para hombres. En estos estudios hablaremos de temas actuales al mismo tiempo que el pastor Carlos Azazueta nos señalará lo que Dios requiere de los varones. Este mensaje se titula Liderazgo Masculino Elemental. Estimado amigo, quisiera tener una charla franca con usted, de hombre a hombre. Me gustaría utilizar una frase muy utilizada en nuestros días. La frase es, estamos en guerra. Pero la guerra que tengo en mente no es la guerra en contra del terrorismo, sino que es una guerra cultural. Es el tipo de guerra que en ocasiones me quita el sueño por las noches. Y no se requiere tener una gran educación escolar para deducir que estamos en guerra, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que lo más triste de todo es que estamos perdiendo terreno. Mire, yo no soy profeta del desastre. Si hay alguien a quien le gusta pensar de manera positiva, es a mí. Algo que le puede a usted ayudar a darse cuenta de que estamos en guerra es el tener hijos o aún nietos. El crear una familia le ayudará a entender la seriedad de los tiempos en los que estamos viviendo. Y vaya que los tiempos han cambiado bastante en los últimos 30 años. Estamos en guerra, en verdad lo estamos. El señor William Bennett, antiguo ministro de Educación de los Estados Unidos, publicó recientemente una obra titulada El Índice de los Indicadores Culturales Principales. Y sus resultados de verdad son asombrosos. Él habla de la diferencia que hay entre el hoy comparado con hace 30 años. Él escribe lo siguiente, escucha con atención. Durante el periodo de los últimos 30 años, ha habido un aumento del 560% en los crímenes violentos. Escuche estas estadísticas. Un aumento de más de 400% en nacimientos ilegítimos. El porcentaje de divorcios se ha cuadruplicado. El porcentaje de niños que viven en el hogar de una madre o un padre soltero se ha triplicado. El porcentaje de suicidios entre los adolescentes ha aumentado un 200%. ¡Un 200%! ¡Escuche eso! Y las calificaciones en los exámenes de admisión universitarios han bajado de una forma alarmante. Muchas personas entre los 35 y 50 años de edad han visto la cultura de nuestros países deteriorarse ante nuestros propios ojos. No hay que buscar mucho para ver que nuestra sociedad de verdad está colapsando. Considere el crimen, las escuelas, el sistema de justicia en nuestros países. Los canales de televisión descargan su basura directamente en nuestros hogares, incluyendo el suyo. Al ver todo esto, usted también se consideraría a sí mismo como un pesimista en cuanto al futuro de su país. Usted también diría que vamos por mal camino, ¿no es cierto? Yo podría continuar hablando de cosas tristes, cosas negativas como estas, pero necesito convencerle a usted de algo. Usted vive en un mundo real. Y es por eso que usted está aquí en este momento escuchándome. Yo no tomaría de su tiempo si no pensaría que esto es algo que vale la pena escuchar. Estoy convencido de que este es el tiempo para tener un liderazgo masculino fuerte. Y le aclaro que yo no soy un hombre machista. Estoy convencido de que este es el tiempo para que los hombres se pongan de pie y se enlisten para la batalla. Yo creo que su esposa desearía que usted lo hiciera. Y los vecinos de usted realmente lo necesitan. Nuestros tiempos lo demandan. Pero no me refiero a un hombre imponiendo su autoridad en el hogar. Ese no es liderazgo. Eso es mediocridad. Ese tipo de cosas conllevan al abuso y a la mala reputación que por alguna razón es asociada con la masculinidad de nuestros tiempos. Los niños lo necesitan. Las iglesias deben tenerlo. En ciertos aspectos, estamos limitados a los hombres para proporcionar liderazgo. Hay ciertas áreas en las cuales debemos tener hombres como líderes. Y usted se prueba a sí mismo como líder de su hogar. El capítulo 12 del primer libro de Crónicas no es un tipo de lectura que usted debe leer antes de irse a dormir. No intente hacerlo. Mucho menos si tiene sueño. Usted no va a terminar el capítulo. Pero si usted se adentra en él, hallará una lista de hombres sobresalientes. Ellos eran las estrellas del equipo de fútbol de David en aquellos días. Ellos eran los comandos del reino de David. Ellos eran soldados de las misiones imposibles. Eran las fuerzas especiales del ejército. Ellos eran los mejores pilotos de la aviación, por así decirlo. Estos hombres son los que darían su vida por David. Y algunos realmente la dieron, cuando usted lee más adelante. Pero lo que es interesante no es tanto esta lista de guerreros. Lo que más me atrae de Primero de Crónicas capítulo 12 es el versículo número 32. En este versículo menciona a los hombres de Isacar. Léalo, por favor, completo este capítulo cuando usted llegue a casa esta noche. Primero de Crónicas 12, 32. Dice la Biblia: de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ellos eran 200 hombres principales entre los hijos de Isacar. No eran 200,000 o 20,000, ni siquiera 2,000. Eran únicamente 200 hombres en todo el país. Los hijos de Isacar eran entendidos en los tiempos. Qué gran declaración, ¿no es cierto? Ellos eran hombres que tenían discernimiento. Y los hijos de Isacar eran hombres que tenían dirección. Ellos podían tomar decisiones. Ellos podían analizar la cultura en la que ellos vivían y analizaban la falta de sustancia en ella. Se mantuvieron fuertes mientras otros desaparecían en las sombras. ¿Qué significaría para el cristiano el tener agallas suficiente en estos tiempos en los cuales lo que se publica y lo que vemos en la televisión no demanda eso? ¿Cómo puede uno obtener discernimiento y dirección en un mundo que, a la verdad, ha perdido su rumbo? Voy a decir unas cuantas cosas en cuanto a esto, y espero que usted no las olvide, por favor. Creo que si hay un versículo en el Nuevo Testamento escrito para los hombres, es el que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. Esta es como una respuesta a los hijos de Isacar, aquí en 1 Crónicas 12, 32. 1 Corintios 16, 13 tiene cuatro mandamientos. A los hombres nos encantan las reglas, ¿no es cierto? Estas son cuatro reglas para tener valentía en un mundo que ha perdido su rumbo. Escuche la lectura de estos cuatro mandamientos. Le voy a dar cuatro palabras y un par de normas para cada una de estas frases, y con eso concluimos el mensaje de hoy. Comencemos. Dice 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Usted puede sentir estos cuatro golpes, ¿no es cierto? El primer mandamiento es velar. Y yo llamaría esto ser sensibles. En la paráfrasis de la Biblia titulada El Mensaje, el señor Eugene Peterson lo dice así: mantengan sus ojos abiertos. Detengámonos aquí por un momento. Si usted va a ser un hombre de discernimiento en el siglo XXI, va a tener que permanecer con sus ojos bien abiertos. Usted va a tener que poder ver más allá de lo superficial. Usted va a tener que leer lo que realmente está ocurriendo. Usted va a tener que entender lo que no se ha dicho. Usted debe guiar a sus hijos, que no entienden la diferencia, y a su esposa también. Ella necesita su guía en la vida familiar. Usted como hombre es vital en eso. No es opcional, es esencial. Así que, mi estimado oyente, velad. Permítame darle dos pautas que van con esta declaración, con este mandamiento, con este principio. Velad, ser sensibles. La primera pauta es que usted y yo nos debemos proteger de la erosión. Y me incluyo en esta declaración porque esto me afecta a mí también. Debemos protegernos en contra de la erosión. La erosión siempre ocurre despacio, siempre es sutil y silenciosa. ¿No le parece esto interesante? El pastor Chuck Swindoll, en su libro Pásame otro ladrillo, narra una historia interesante en cuanto a la erosión. Por favor, escúchela. Él dice: los ciudadanos de una pequeña comunidad al norte del estado de Pensilvania, en los Estados Unidos de Norteamérica, construyeron un pequeño edificio de ladrillos rojos que alojaría la comandancia de policía, el cuerpo de bomberos y otras oficinas municipales. Estaban orgullosos de ese edificio. Había sido el resultado de donativos hechos con mucho sacrificio y de cuidadosa planificación. Cuando se terminó su construcción, tuvieron una ceremonia de inauguración con su respectivo corte de listón. Asistieron más de 6,000 personas. Casi todos los residentes del pueblo estaban allí. Esa fue la fiesta del año. Sin embargo, en menos de 2 meses, comenzaron a notarse unas grietas en una de las paredes externas del edificio. Un poco después, se notó que las ventanas no cerraban completamente. Posteriormente, se descubrió que las puertas tampoco cerraban bien. Con el tiempo, el piso también cambió, y se manifestaron feos agrietamientos en su superficie y en los rincones. El techo comenzó a gotear. A los pocos meses, tuvo que ser evacuado ese edificio, y para vergüenza de construcción y el disgusto de sus contribuyentes, dictaminaron una orden de cerrarlo porque no era apto para el uso al público. Y por último, hubo que demoler el edificio. ¿Qué sucedió? La culpa no fue del arquitecto, quien era uno de los más respetados en el estado. Tampoco el contratista, quien no solo contaba con 30 años de experiencia y que era parte de esa comunidad. El trabajo se había hecho con la integridad. Todo había sido cuidadosamente planeado. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué este edificio comenzó a desintegrarse? Se realizó un estudio por una firma especializada y se descubrió que las explosiones de un área minera cercana fueron la causa del problema. Se habían extraído múltiples toneladas de subsuelo, piedras y carbón, dejando al nuevo edificio descansando sobre un cimiento que no tenía un apoyo confiable. Y debido a esta erosión hecha por el hombre, el edificio literalmente se estaba hundiendo. La erosión ocurre despacio. Siempre es sutil y siempre es silenciosa, sin que al principio nadie lo note. Así que debemos protegernos contra la erosión. Esas cosas pequeñas que van carcomiendo por dentro, sin que nadie se dé cuenta. Permítame darle un segundo pensamiento que va junto con este primero acerca de la erosión. Dice: luche contra la pasividad. Luche contra la pasividad como si fuera una plaga. Hay algo dentro del hombre que alrededor de los 50 años comienza a volverse pasivo. La palabra sedentario comienza a tener un verdadero significado para él. ¿Sabe cuál es la cosa favorita del hombre que llega a esa edad en cuanto a la televisión? El control remoto. Usted puede sentarse allí y manejarlo todo desde su sillón. Yo me acuerdo cuando teníamos que ponernos de pie y caminar hasta el televisor para cambiar de canal. Pero ahora ya no es así. Ahora somos sedentarios. ¿Sabe usted lo que ocurre con una vida pasiva? Usted lee menos y mira más. Usted se duerme con las cosas que son importantes porque no está siendo entretenido. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor libro que usted ha leído en los últimos 12 meses? ¿Y qué tal en este momento? ¿Qué está leyendo usted en este momento que sería algo desafiante para su persona o para la persona sentada junto a usted? Si yo le pidiera que nombrara los últimos 5 libros que ha leído en los últimos 2 años, ¿podría usted nombrar alguno? ¿Ha leído usted algunos 5 libros en todo este tiempo? ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué no puede mencionar los nombres con rapidez? Porque usted está siendo pasivo. Es por eso que usted ha dejado de leer. Usted tiene la capacidad de leer y con seguridad usted es bueno haciendo lo que hace. Pero está entrando en una cultura orientada al entretenimiento. Una cultura que grita a los 4 vientos. ¡Háganme reír! ¡Ayúdenme a divertirme! ¡La vida es corta! ¿Por qué ser tan serios? ¿Sabe por qué? Bueno, porque usted quiere ser un hombre de discernimiento y decisión. Por eso es importante salir de la pasividad. Usted necesita dirección, lo cual significa que usted tiene que luchar en contra de la pasividad, en contra de la erosión. Eso es el requisito principal. Estas cosas son requeridas, no son opcionales, estimado amigo. Después, sus hijos crecen, aprenden a leer, y ellos se darán cuenta si usted lee o no, si usted tiene su biblioteca ahí. Así que yo le pido de favor que usted salga de la pasividad, comience a nutrirse, comience a leer más cosas que le ayuden a estar a tono con los tiempos, que le ayuden a hacer una influencia en sus hijos, en su familia, a su alrededor. El segundo mandamiento es, estad firmes en la fe. Si la sensibilidad va primero, yo diría que la pureza le sigue de inmediato. Pureza, ¿no se le hace esto una palabra interesante para hablarle a los hombres? ¿Pureza? Es casi una palabra femenina, ¿no es cierto? Eso era lo que usted más quería cuando se casó con la persona, con esa joven con la que usted ahora comparte su vida. Usted deseaba pureza. Usted podrá hallar en un grupo de hombres, ya sean casados o solteros, que lo principal que ellos desean de su esposa es la pureza, aunque ellos mismos no sean puros. Cuando el texto dice, estad firmes en la fe, literalmente dice, mantengan sus convicciones. Permítame darle dos pensamientos. El primero de ellos es, ponga orden en su vida, simplifíquela, comience a simplificar su vida. Usted no tratará con la pureza hasta que no simplifique su vida, porque el desorden fomenta la impureza. Por favor, simplifique su vida. ¿Puede usted darme dos prioridades que sean sus pautas para la vida? ¿Las razones por las cuales usted existe aquí en la tierra? ¿Puede dármelas, por así decirlo, en dos palabras? No podrá hacerlo si usted no pone orden en su vida primero. Diga, ¿cuál es el nivel de compromiso que usted tiene con su esposa? Dígame, ¿cómo lucha usted contra el coqueteo de alguien en la oficina? Dígame, ¿cómo se detiene usted cuando ve en su computadora esa imagen en la cual al presionar una tecla en la internet le lleva a un sitio más allá que usted no esperaba? Si ustedes supieran que las esposas imploran para que se toquen este tipo de temas aquí por la radio, usted se sorprendería. Temas en cuanto a la pornografía, especialmente por la internet, es tan grande en los hombres en estos tiempos. ¿Qué diría su esposa con respecto a eso? Todos hemos experimentado al buscar en la internet, digamos, por así decirlo, algún mapa o al lugar donde está un restaurante o algo en particular, nos hemos encontrado con el sexo llamándonos en la pantalla. Y al tratar de salirnos de allí, hacemos un clic en otra parte, más bien para que nos lleve a algo más profundo en medio de esa sensualidad. Y usted ve imágenes que nunca pensó que encontraría allí. Usted presiona una tecla aquí, una tecla allá, y no necesariamente buscando para ver esas cosas, pero cae presa de las personas que no tienen escrúpulos. Ahora imagínese, no solamente usted como adulto, pero sus hijos. Debemos poner orden en nuestra vida. Debemos simplificar nuestra vida aun cuando estamos manejando la computadora y estamos usando la internet. Y usted debe tratar con aquello que mira. Esa es la batalla de la cual estamos hablando. Esa es la batalla de la cual todos los hombres estamos juntos en ella. Es mi batalla también, lo confieso. Es la batalla de todos los hombres, incluyendo pastores. Yo tengo personas ante las cuales debo dar cuentas. Personas que me preguntan cómo estoy en esa área. Y me gustaría muchísimo que usted también tuviera personas en quien pudiera confiar de esta manera. Hablaremos un poquito de esto antes de terminar el mensaje de hoy. Pero espero que usted tenga por lo menos otro hermano o un mejor amigo al cual usted le rinde cuentas para mantenerse puro. Esto es algo vital, mi hermano. Esto es algo importante en nuestras vidas. Esto es algo que está mucho más disponible en el tiempo en que vivimos. Por eso debemos estar preparados. Antes, los hombres tenían que ir a los puestos de revistas a la medianoche, esperando que nadie los reconociera, que no se encontraran por ahí algún vecino o algún amigo tomando una de esas revistas pornográficas y meterlas dentro de otra revista para que nadie se diera cuenta de lo que usted había comprado. Hoy en día es mucho más sencillo. Hoy en día es tan simple como tener una computadora en casa. Mi predicción es que esto va a ser la ruina de la moralidad de nuestros tiempos. Y no soy profeta, ya se lo dije, pero estoy seguro de que estoy en lo cierto. Porque ya está ocurriendo. ¿Sabía usted que el 80% de la industria pornográfica se alimenta de la internet? Pronto va a ser el 90%, si es que ya no lo es. Y algunos de ustedes lo están haciendo. Y por favor, a usted le digo, deje de hacerlo. Deje de hacerlo. Usted no podrá estar firme en la fe hasta que no ordena su vida. No dependa tanto de la internet. Solo lo necesario. Todo con medida, como dicen los comerciales. Pero manténgase alerta. Un pensamiento más. Comience a tomar a Dios en serio. Esto cae también bajo la pureza, ¿no es cierto? Comience a tomar a Dios en serio. Cuando Él le diga algo, hágalo. Simplemente hágalo. No se ponga a argumentar o a discutir con Dios. No trate de buscar el significado más profundo del texto para ver si es verdad que Jesús realmente enseñó eso. No piense que tal vez deba leer el texto en una versión distinta para entender que realmente es una orden de Dios. No, léalo. Léalo en cualquier versión, donde usted quiera, pero léalo y obedézcalo. Mantenga sus convicciones. Su esposa desea eso de usted, tal vez más que ninguna otra cosa. A su esposa le encantaría saber que puede poner sus brazos alrededor de un hombre que se mantuvo puro esos 3 días que estuvo fuera de viaje. Debo confesarles que lo difícil para mí es cuando es de noche y estoy a solas, en algún cuarto de un hotel, y puedo ver esos canales de televisión que normalmente no tengo yo en la casa. En ocasiones yo le he pedido a las personas ahí en la gerencia que, por favor, no pongan esos canales en mi cuarto, y si es necesario, que saquen la televisión. Pero tengo que tomar las medidas necesarias para mantener esa pureza moral. Recuerdo haber leído una nota en una revista cristiana de algo que ocurrió en el sur de California, en los Estados Unidos. Hubo una conferencia muy grande, una conferencia para pastores y líderes de jóvenes cristianos, quienes en su mayoría se habían hospedado en el mismo hotel. El gerente del hotel comentó a esta revista que cuando terminó esa convención, se habían solicitado más canales pornográficos en esa semana que en toda la historia del hotel. No me diga que no es una batalla que está siendo perdida entre los hombres, especialmente, y para tristeza lo digo, entre los hombres cristianos. Comencemos a tomar a Dios en serio. Empecemos hoy. Tercer mandamiento: portaos varonilmente. Qué interesante. ¿No le parece interesante esto? Este versículo está allí en su Biblia. En otras palabras, está diciendo, pórtense como los verdaderos hombres. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó eso? Muy rara vez en su vida adulta, ¿verdad? Pero ahora usted lo está escuchando de mí. Deje de actuar como una niña. Pórtese como hombre. Sea hombre. Únase a un grupo pequeño de hombres que amen al Señor Jesucristo. Reúnanse con la suficiente frecuencia para mantener un nivel de honestidad y confidencialidad unos con otros. Haga eso todo el tiempo. Hágalo regularmente hasta que usted muera aquí en la tierra. El primer pensamiento bajo esto significa que usted debe considerarse a sí mismo como un gerente, no como un hombre solitario. Esa es la única forma que se me ocurre en este momento de explicarlo. Considérese a usted mismo como un gerente, no como un hombre solitario. Para ser gerente se necesita personal, ¿no es cierto? Personal al cual usted debe dirigir, a un grupo de personas a quien debe exigir cuentas y dar cuentas. De lo contrario, no sería un gerente. Usted no puede tener éxito a solas. Yo no puedo tener éxito a solas. Es por eso que todos debemos estar en un grupo de hombres en el cual aprendamos a hacernos las preguntas difíciles unos a otros. ¿Qué preguntas? Voy a darles ejemplos de algunas de esas preguntas que ustedes pueden hacerse mutuamente. Número 1. ¿Ha usted estado con alguna mujer esta semana en alguna situación comprometedora? Número 2. ¿Le ha faltado integridad en sus finanzas? 3. ¿Ha visto material sexualmente explícito desde la última vez que nos vimos? 4. ¿Ha pasado suficiente tiempo estudiando la Biblia y en la oración? 5. ¿Le ha dado usted prioridad y tiempo a su familia, a cada miembro de su familia? Número 6. ¿Ha cumplido con los requerimientos de su trabajo o vocación? Número 7. ¿Me acaba usted de mentir en este momento? Le dije en un principio que quería tener una charla franca con usted. El dar cuentas los unos a los otros es hablar de esa franqueza que debemos tener. Si usted está evadiendo las cosas, eso no es rendir cuentas. Y esto no es solamente para el beneficio de usted, es para el beneficio de otras personas también. Es un beneficio mutuo. No permita que ese grupo de rendir cuentas sea menos de 3 personas, ni mayor de 5 personas. Si no, se va a perder algo en el proceso. De otra manera, se convierte solamente en una clase en la cual usted es el maestro y usted está enseñando algo. Que tal vez usted sea la persona más madura entre el grupo espiritualmente hablando. Y si usted es la persona más madura, si usted que me escucha es la persona más madura en ese grupo de rendición de cuentas, esto es algo aterrador, ¿no es cierto? Si usted está pasando por estos problemas. Liderazgo masculino elemental es el título de este mensaje en nuestra serie dirigida exclusivamente a los varones, titulada Lecciones de vida solo para hombres. Y ahora, quiero invitar al pastor Carlos, quien tiene algo importante que compartir con usted. Esta semana estaba leyendo el Salmo 46, específicamente el versículo 1, que dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. No sabe cuán reconfortante fue para mí leer esas palabras. Todos necesitamos a un amigo así en momentos de dificultades, ¿no lo cree?